Oriente no solo merece nuestro respeto, sino también toda nuestra simpatía. Y Pío XII, en una encíclica, con motivo del Concilio de Calcedonia, dijo: hay otra razón que con gran urgencia exige que la comunidad cristiana se agrupe cuanto antes y combata bajo un solo pabellón contra los asaltos del enemigo infernal. ¿Quién no siente horror del odio y la ferocidad con que los enemigos de Dios en muchos países del mundo amenazan con extirpar todo lo que existe de divino y de cristiano? Frente a las apretadas filas de esta gente, no se puede continuar divididos y dispersados, perdiendo el tiempo todos aquellos que, signados por la unción bautismal, están destinados por deber a la buena batalla de Cristo. Los cadalsos, los sufrimientos, los tormentos, los gemidos, la sangre de aquellos que, conocidos o ignorados, multitud innúmera, en estos últimos tiempos y aún hoy mismo han padecido o padecen por la constancia de la virtud y la profesión de la fe cristiana, incitan con voz siempre más alta a todos para abrazar esta santa unidad de la Iglesia. Por eso dice este mismo Papa que hoy más que nunca, frente a los esfuerzos de la impiedad amenazante, todos debemos unirnos. Ortodoxos y católicos, dice el padre Gagarin, un jesuita ruso, tenemos los mismos enemigos que combatir y los mismos intereses que defender. Ya que no estamos agrupados en un mismo ejército, constituyamos al menos dos grandes unidades combatientes federadas, que luchen con ardor por la misma causa, la causa de Dios. Pensemos unos y otros en que todos, los de Oriente y los de Occidente, como herederos de un pasado ilustre, tenemos la base común de unos santos padres gloriosos y de unas asambleas conciliares beneméritas. En una y otra iglesia, todo recuerda los tiempos venturosos de convivencia religioso-dogmática. Juan Pablo II, finalmente, con motivo de Cirilo y Metodio, del aniversario y del milenio del bautismo de la Rus, se expresaba en términos semejantes. Decía el Papa, en su carta de Untes in Mundum, casi al comienzo de nuestro pontificado, nos alegramos al nombrar a los santos Cirilo y Metodio junto a San Benito, patronos de Europa. Europa es cristiana en sus mismas raíces. Las dos formas de la gran tradición de la Iglesia, la occidental y la oriental, las dos formas del culto humano se completan entre sí como dos pulmones de un único cuerpo. En las variadas formas del culto humano de las naciones europeas, ya en Oriente, ya en Occidente, en música, en literatura, en las artes, en la arquitectura, ocurre como una savia común que brota de una única fuente. Y también este Papa, en esa misma carta, dice hacia el final: el Verbo encarnado que la Virgen engendró permanece en todo tiempo en su corazón, como lo muestra el espléndido icono Zamenie, que muestra a la Virgen orante, en cuyo corazón está pintado el Verbo de Dios. La oración de María alcanza de manera peculiar el poder de Dios. Ella es ayuda y fuerza superior para la salvación de los cristianos. ¿Por qué, pues, todos al mismo tiempo no la miramos como a nuestra madre común, la cual ora por la unidad de la familia de Dios, guiando en la larga columna de los testigos de la fe en el único Señor Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo en su seno virginal? Así pues, todos los papas, los últimos papas, nos han hablado de la necesidad de acercarnos. Terminemos con un magnífico texto del gran escritor Gogol, que presenta a la Rusia vertiginosa corriendo en el coche de su carrera histórica. El cochero iba dando saltos sobre el pescante a medida que la troika subía un montículo o se deslizaba rápidamente por la pendiente, pues todo el camino estaba lleno de cuestas. Chichikov sonreía dando ligeros saltos sobre su almohadón de cuerpo. Le gustaba la velocidad. ¿Cuál es el ruso que no sea aficionado al rápido correr? Tal vez sea porque su alma tiende a espasionarse, a correr, y algunas veces le gusta decir que el diablo se lo lleve todo. ¿Cómo es posible que a su alma no le guste la velocidad? ¿Cómo no le iba a gustar cuando se oye en ella algo magnífico? Parece que una fuerza desconocida levanta al viajero sobre sus alas y éste siente que vuela. Todo vuela en torno suyo. Vuelan los verstas, kilómetros. Vienen volando a su encuentro los mercaderes que viajan sobre las varas de sus carros. A ambos lados del camino vuela el bosque con sus oscuras hileras de abetos y pinos, con el ruido de las hachas y el graznar de los cuervos. No se sabe hacia qué desconocida lontananza vuela todo el camino. Algo terrible se encierra en este rápido aparecer y desaparecer, en el que apenas le da tiempo un objeto a precisarse. Solo el cielo, las ligeras nubes y la luna parecen inmóviles por encima de la cabeza del viajero. Troika, pájaro troika, ¿quién te ha inventado? No podías haber nacido sino en un pueblo audaz, en esa tierra donde todo es profundo y que extiende su llanura por medio mundo. en esta tierra troika. Corre a cortar las verstas hasta que te canses. No es complicada tu construcción, no está sujeta con tornillos, sino hecha de prisa con el hacha y el formón por algún vivo campesino de Yaroslav. Tu cochero no calza botas como los alemanes, tan solo lleva barbas y guantes, barba y guantes. No se sabe sobre qué va sentado, pero si se incorpora, agita el látigo y se pone a cantar una canción, los caballos se lanzan al vuelo y los radios de las ruedas forman un círculo lleno. El camino se estremece y tan solo se oye el grito del peatón que se detiene asustado y la troika corre deprisa, deprisa, deprisa y ya está lejos, hendiendo el aire y levantando una nube de polvo. ¿No eres así tú también, Rusia? ¿No corres lo mismo que la ligera troika inalcanzable? Levantas nubes de polvo, crujen los puentes y todo queda detrás de ti. El espectador se ha detenido asombrado al ver ese milagro divino. ¿No es un relámpago que ha caído del cielo? ¿Qué significa este movimiento que inspira terror? ¿Y qué fuerza desconocida se encierra en estos corceles para el mundo? ¡Ah, corceles, corceles! Lleváis el torbellino en vuestras crines. ¿Acaso lleváis un oído sensible en cada nervio? En cuanto oís una canción conocida, llenáis de aire vuestros pechos de bronce, y casi sin rozar el suelo con los cascos, os convertís en flechas veloces que vuelan por el aire y la troika corre con una inspiración divina. Rusia, ¿hacia dónde vuelas? Contesta, mas no responde. El cascabel suena maravillosamente, el aire retumba y se desgarra por el viento, todo lo que hay en la tierra pasa volando junto a ella, se aparte mirándola de soslayo y le ceden el paso a otros pueblos y otros estados. Deseamos que en esta carrera vertiginosa Rusia desemboque en el puerto anhelado y que la Virgen Santísima, la Virgen de Kiev, donde nació Rusia, esa Virgen que está, pues, que todavía orante inmenso mosaico en la iglesia de Santa Sofía de Kiev, que aún los comunistas la han respetado, los tártaros la respetaron, los comunistas incluso, hecha por Yaroslav, el hijo de Vladimir, esa Virgen que está apoyada en un muro que se llama Muro Indestructible, precisamente porque hasta ahora nadie lo ha destruido, ni los soviéticos, que la Virgen sea, pues, ese muro indestructible, de allí no pasará el sovietismo y desde allí empezará la reconquista hacia Occidente, nada más. Muy bien, gracias.